el silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. En La Rosa de los Vientos, el hombre del siglo XXI. Las niñas se enteran que Ernesto Guevara de la Serna, que después se nació Che, salió para la vida en Rosario un 14 de junio de 1928. Les cuentan que vivió de pequeño en Misiones, donde aprendió a través del contacto con la naturaleza y por los cuentos escuchados de Horacio Quiroga a amar a la selva. La selva a la que volvió una y otra vez. La selva donde terminó su vida. Se enteran que de pequeño vivió en Buenos Aires, en San Isidro, y que precisamente huyendo del asma fue que sus padres lo llevaron a Córdoba. Les dicen a las niñas que Ernestito, Tete, como entonces lo llamaban, pasó su infancia en Altagracia, que hizo su secundaria en el colegio de Anfunes de la capital de la provincia y que viajó a Buenos Aires para estudiar medicina. Se enteran que a pesar de su asma, o tal vez para entrenarse en dominarlo, practicó rugby, fútbol, natación. Se enteran que cuando el asma lo vencía, leía a Baudelaire, a Neruda, a Freud, a Sartre, a José Ingenieros, a Marx. Las niñas van sabiendo que de a poco le fue naciendo el deseo de ampliar las fronteras de su aventura y salió a recorrer primero Argentina y después América Latina. En bicicleta, en camiones, en barcos. Fue andando los caminos del continente. Fue sintiendo el dolor americano. Fue llenándose de mitos, de sueños, de esperanzas, de ideas, de pasiones americanas. Andando el lado negado de nuestras tierras, se hizo hermano del oprimido, cómplice de las rebeldías. Y él mismo rebelde, indignado, enamorado. Los sueños siempre son interminables mientras pasan los días. Se puede enumerar lo innumerable en claras utopías. Y pasaron flamencos los rosados, acuáticos distantes. Imágenes tranquilas de un pasado, la historia del instante. Así volví a pintar lo despintado por Córdoba o Rosario. Como un puma en el cielo va orientado, bailando en el calvario. Las garzas, las palomas van sumando amor en mi palestra. Las victorias me dicen que soñando voy por Sierra Maestra. Les cuentan a las niñas, sus madres, que Ernesto Guevara recorrió Chile, donde junto a los mineros conoció la explotación y la miseria. Les dicen que supo de la dura vida de los campesinos e indígenas bolivianos, que aprendió el ABC del marxismo de Mariátegui en el Perú, alojado en la casa del doctor Hugo Petze. En Los Leprosarios del Amazonas, vio el dolor de la exclusión y la marginación. Y le nació el compromiso con los negados por el mundo. Vio la represión en Colombia y Venezuela. En Ecuador, conoció al autor de Huasipungo, Jorge Icaza,

Cuando ya se encontraba peleando en la Sierra Maestra, fue entrevistado por el periodista argentino Jorge Massetti, quien dejó registrado en su libro Los que luchan y los que lloran, el recuerdo del Che sobre aquel encuentro decisivo para su vida y para la historia de nuestro continente. Charlé con Fidel toda una noche y al amanecer ya era el médico de una futura expedición. En realidad, después de la experiencia vivida a través de mis caminatas por toda Latinoamérica y del remate de Guatemala, no hacía falta mucho para incitarme a entrar en cualquier revolución contra un tirano. Pero Fidel me impresionó como un hombre extraordinario. Las cosas más imposibles eran las que encaraba y resolvía. Tenía una fe excepcional en que una vez que saliese hacia Cuba iba a llegar, que una vez llegado iba a pelear y que peleando iba a ganar. Compartí su optimismo. Había que hacer, que luchar, que concretar, que dejar de llorar y pelear. Diciembre 3, sin novedad, no hay exploración por ser sábado. Los tres peones de la finca salen para Lagunillas para ser mandados. Los tres peones de la finca salen para Lagunillas para ser mandados. Diciembre 4, sin novedad. Todo el mundo quieto debido al domingo. Doy una charla sobre nuestra actitud hacia los bolivianos que vendrán y hacia la guerra. Se enteran las niñas que Jorge Ricardo Massetti, el autor de la entrevista, quedó conmovido por esta experiencia de la Sierra Maestra. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Al triunfo de la Revolución Cubana fue convocado por el Che, Massetti, para fundar Prensa Latina, de la que fue su primer director. Años después, Massetti también se sintió urgido de ser parte de la lucha revolucionaria, de dejar de llorar y luchar. Massetti dirigió la primera guerrilla guevarista en Argentina entre 1962 y 1964, en la provincia de Salta, en la región de Orán. El comandante segundo era fiel a su palabra. Rodolfo Walsh, quien compartió con Massetti y con el Che la aventura de Prensa Latina, finalizó así el prólogo del libro Los que luchan y los que lloran. Massetti no aparece nunca. Se ha disuelto en la selva, en la lluvia, en el tiempo. En algún lugar desconocido, el cadáver del comandante segundo empuña un fusil herrumbrado. Tenía al morir 35 años. Había nacido en Avellaneda. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón. Quise decir a la tierra. Silvio Rodríguez, Jairo, Carmina Canavino, Ricardo González, Noel Nicola, acompañando este tramo de la memoria de la Rosa. A cristales molidos y comprendió que la guerra